noche creo volver a ser mitad de todo, mitad de nada, mitad de poco, mitad de él, mitad de coco, mitad de soplo, mitad ya llegas, mitad comer. Sirvo la sopa como quien sirve café. Si no te gusta ya tenemos pastel. Porque si quieres que yo te quiera, solo tú tienes que hacer: planchar la ropa, servir los platos y en la cama ser mi mujer. Y si me siento a pensar, veo que la vida se va y no me siento. Y si te pones a ver, no soy mucho más de lo que tú quieres ser. Mitad de todo, mitad de nada, mitad de poco, mitad de él, mitad de coco, mitad de soplo, mitad ya llegas, mitad comer. Mitad de todo, mitad de nada, mitad de poco, mitad de él, mitad de coco, mitad de soplo, mitad ya llegas, mitad comer. Cierro la puerta y me despido de él. Corro despacio, ya no me puedes coger. Soy libre, libre y ligera como la pluma, el papel. Siento la vida de otra manera. Ahora soy yo. ¿Quién decide ser? ¿Quién decide ser? Me siento un ave volar, abro mis alas al mar. Soy libre y me pierdo en. Mitad ya llegas, mitad comer, mitad de todo, mitad de nada, mitad de poco, mitad de él, mitad de coco, mitad de soplo, mitad ya llegas, mitad comer, mitad de todo, mitad de nada.